Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Este es un programa preparado para el estudio sistemático de la palabra de Dios, la Biblia. Y en esta ocasión tenemos al doctor Nicolás Bello. Bienvenido, doctor, a nuestra programación. Usted es veterinario. Correcto. Así que se ha entendido usted con la naturaleza y con los animales. Antes de seguir adelante, vamos a hacer una oración. Eterno Padre Celestial, Creador de todas las cosas, te damos muchas gracias porque podemos hacer un paréntesis en nuestro ocupado día de trabajo y estudiar la Biblia. Suplicamos humildemente que el Espíritu Santo nos acompañe. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. La naturaleza es muy interesante y muy variada. La lección bíblica que en esta semana tenemos está basada en un versículo sumamente interesante que dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra estas cosas no hay ley. ¿Cómo te parece, Nicolás, este versículo? Bueno, creo yo que este versículo está concentrando la verdadera esencia de la vida cristiana. La verdadera esencia de la vida cristiana. Creo que debemos revisarnos frente a este detalle. Usted habla de la naturaleza y nos llena de consejos, una ilustración para nuestra propia vida, el fruto. Y nos está relacionando aquí con frutos, con plantaciones, con el fruto del vientre de los animales, que es lo que más me he relacionado, ¿no? Sí. Interesantísimo ver cómo el versículo dice el fruto del Espíritu, y de allí entonces se desprende una gama de virtudes, sí. Que honestamente cada una es como un diamante puesto en una corona, ¿no? Uh-huh. que le trae sentido, sí, a la vida del, sí, cristiano. Y es un fruto que debe ser visto de una manera integral, porque para que sea perfecto y para que dé honra y gloria a quien debe darle, debe tener todas las cualidades. O sea, una persona no puede jactarse de ser, por ejemplo, benigna, bondadosa, llena de fe, llena de, o sea, que sea una persona digna de confianza, si es una persona impaciente o si es una persona que no se controla a sí misma. Entonces, por eso es un desafío, ¿no? Por eso yo decía que es la esencia de la vida cristiana. Exactamente. Cuando se habla de el fruto, la lección bíblica que estamos viendo dice que es la verdadera esencia. Y cuando hablamos de esencia, estamos hablando del zumo, de la pulpa. Jugo, de esa pulpa que sacamos, sí, de las frutas. Sí. Ahora, doctor, mire, Nicolás, las frutas las tenemos en diferentes calidades y hoy en día la ciencia ha dado tantas cosas de que las frutas hasta se pueden imitar. Aquí en la mesa tenemos unas bananas, uh-huh, en Venezuela unos cambures, y plátano le dicen en otra parte. Pero te das cuenta que hay unos pequeños. Y estos pequeños, naturalmente se da uno cuenta que son ficticios, tratan de imitar, ¿no? Pero sí, no son la realidad. Y en nuestra vida podemos hasta tratar de imitar las buenas cualidades, hacer como un teatro, ¿no? Sí. Y a veces somos buenos actores en Sí, es diferentes que el escenarios. fruto del espíritu no es una condición que se nos impone desde afuera, sino que es el resultado de, decíamos, de la esencia de lo que llevamos por dentro. Y entonces, y que se echa de ver como resultado de lo que llevamos por dentro en nuestras acciones, en nuestra manera de conducirnos, en nuestra manera de tratar con los demás. Entonces, no debe haber solo apariencia. Tal vez uno por ética o por moral uno pueda llegar a cierta conducta, pero lo importante es cuáles son las motivaciones que hay en el fondo de nuestra mente, de nuestro corazón. Nuestro Señor Jesucristo quiso ilustrarlo de una manera bien práctica y él dijo que separados de mí, en Juan capítulo 15, él lo ilustró diciendo, vosotros sois el pámpano y si el pámpano no está unido a la vid verdadera, entonces no hay una conexión que pueda llevar la vida a esa parte que ahora está creciendo, ¿no? Sí. Encontramos que los agricultores se detienen mucho en hacer injertos. Ellos trabajan para que haya un fruto mejor. Y el injerto entonces es, hay un árbol base, que lo llaman, y entonces traen las ramas de otro fruto, de otro árbol. Lo ponen allí, lo vendan y al principio es un poco frágil esa conexión, pero si tú vienes a ver ese árbol después de un año, 2 años, ya no se sabe dónde está la conexión, porque son una sola Son una cosa. sola cosa, sí. Entonces, separados de mí, dice el Señor, Sí. nada En la vida podemos hacer. espiritual esa condición no se da nunca mecánicamente. Ajá. Es un proceso, hay que conectarse, hay que relacionarse. No es cuestión de religión, es cuestión de relación, de relacionarnos y de perseverar en esa relación con disciplina. Es la única forma de ser influenciado y de ser transformado. Y la forma es esa, a través de lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Del estudio de la Biblia, de la oración. Y entonces, de esa forma, el carácter de Jesucristo es reproducido en nosotros por la influencia del Espíritu Santo. Ahora, tú dijiste una palabra muy básica, importante y de mucha, de mucho valor, es relación. Cuando la savia, que es el fluido que trae la vida de la raíz hacia las ramas y el fruto, se detiene por alguna circunstancia, esa parte del árbol empieza a morir, Automáticamente. pierde toda facultad. Y entonces el fruto sale enjuto, sale seco, no tiene vitalidad y finalmente pues se pierde, Se pierde. ¿no? Y la conexión que tenemos con nuestro Señor es un injerto prácticamente. Nos conectamos con el Señor, al principio no sabemos qué hacer, cómo vivir, cómo hablar, cómo vestirnos, cómo comer, pero a medida que esa unión se va haciendo más fuerte, le hallamos sentido a lo que antes no tenía sentido. Claro, el Espíritu Santo nos da la fortaleza, nuestra naturaleza espiritual es fortalecida y vinimos logramos a tener una vida victoriosa, pues, que refleje el carácter de Jesucristo en lo que decimos, en lo que hacemos, pero más allá, en lo que pensamos, En lo que en pensamos. nuestra actitud. Porque prácticamente nadie puede entrar hasta el pensamiento, pero el Espíritu Santo es el único que puede adentrarse, conectar, penetrar, introducirse a las porciones más íntimas del ser humano. Y es allí donde realmente es el cambio, porque religión, prácticamente cualquiera De puede, apariencias, exactamente, sí, un ¿no? fruto plástico, un Sí, fruto de como esos cualquiera, frutos que tenemos. exactamente, Sí. pero el fruto verdadero, ese es el que estamos buscando. Muy interesante la lección, Oh, pero sí. tenemos que terminar. Por favor, doctor, nos dirige en oración. Señor, queremos agradecerte porque estás dispuesto a injertarnos en la planta más poderosa que eres tú. Influéncianos con tu Espíritu Santo. Estamos deseosos de reflejar tu carácter. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Este es un programa elaborado para el estudio sistemático de la Biblia. En esta ocasión tenemos a nuestro invitado, doctor Nicolás Bello. Gracias por estar en nuestra programación. Entiendo que usted se ha preparado en la veterinaria. Bueno, sí. Gracias por la invitación. La verdad que es un gozo poder venir a compartir la palabra de Dios en este espacio. Y en esta ocasión vamos a hacer una oración antes de comenzar. Señor y Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad que nos das de presentarnos delante de ti con este estudio. Suplicamos, Señor, humildemente la presencia del Espíritu Santo para comprender lo que tienes para nosotros hoy. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Amén. Amén. Bueno, pastor, yo quisiera aprovechar la ocasión, hablando de los frutos del Espíritu Santo, que es el tema que nos ocupa. Estamos hablando de Gálatas, el capítulo 5, ¿verdad? Versículo 22. Entonces, en 1 Corintios 13:13 dice que, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Por qué el amor es el primer y el más importante aspecto en relación al fruto del Espíritu? ¿Por qué, en qué forma el amor influencia los demás aspectos? Porque fíjense, mucha gente hace muchas cosas en nombre del amor y es permisiva en nombre de ser amoroso con sus hijos, en ser amoroso con las demás personas, con su pareja, con su esposa, etcétera. Entonces, yo pienso que sí, el amor debe ser dócil, pero el amor debe ser firme. Entonces, yo quisiera que usted nos conversara un poquito sobre eso. Primero que todo, permítame referirme a algunos conceptos que identifican al amor. Me fui al diccionario, a algunos diccionarios, y uno de ellos dice, en forma muy sucinta, muy corta, dice, sentimiento de afecto y pasión. Otro diccionario dice, inclinación o afecto hacia una cosa o persona. Y otro diccionario lo define de esta manera, sentimiento que hace liberar dopamina. Interesante. La dopamina es un mediador químico, una hormona que tiene que ver con una sensación de bienestar, con las endorfinas, de sentirse uno bien por las cosas que hace. Ajá. Y lo impulsan, lo motivan a uno a hacer lo que es correcto. Precisamente ahí es donde entonces el amor va tomando una forma. Es cierto, en griego hay diferentes palabras para definir circunstancias de amor. La circunstancia de amor de la pareja, de la familia, con las personas en la sociedad. Sin embargo, cuando hablamos de el amor como la base, el sustento, el fundamento que sostiene toda la estructura de la experiencia espiritual, religiosa, personal, toma un valor diferente, porque no solamente responde a la dopamina o a la endorfina o a las circunstancias, como dice aquí una de estas definiciones de afecto y pasión, sino que el amor estructurado, basado en el amor del principio divino, es un amor continuo, que no tiene variantes ni circunstanciales. Mira, nuestro amor humano cambia, nuestros pensamientos cambian. Hoy amamos y abrazamos y besamos, y mañana estamos odiando a esa misma persona a muerte. Y algunos... O sea, usted lo que me está diciendo es que el amor no son emociones, O sea, no es una cosa espasmódica, no es una cosa, el amor genuino, el amor de Dios, el amor que me puede influenciar a reconocer mi condición de pecador, de que ofendo a Dios, de que ofendo a mi prójimo, y que me lleve, que me oriente, que me guíe a tratar de tomar un camino distinto, de buscar a Dios y de conocerle mejor, de interesarme por la salvación. O sea, por supuesto que el amor sigue conectado con las emociones del ser humano. Todos tenemos ese aspecto, esa virtud dentro de nosotros. Y se refleja, ¿no? A ninguna madre hay que enseñarle a amar a su hijo o a su hija, porque son sentimientos naturales que existen allí de protección. Sin embargo, nuestro amor humano es frágil, es quebradizo, es susceptible a las circunstancias. Dios lo que quiere es darnos una base, un principio sobre el cual fundamentar nuestra vida, fundamentar nuestra circunstancia humana, para que no nos veamos perdidos o en tinieblas cuando nos referimos a nuestras relaciones humanas y a la relación de uno mismo. Porque el amor comienza pues con el amor a uno mismo, sí. El cuidarse uno mismo, eso hace un reflejo hacia los demás. Ahora, fíjese, yo me puedo haber destacado, por ejemplo, como músico. Entonces, cuando yo vengo a ejecutar una pieza musical para tratar de alabar a Dios o de agradar a los demás, me llama la atención que eso puede ser vacío. Eso puede quedar, no llegaría a cumplir el objetivo y el propósito, como metal que resuena o címbalo que retiñe si no tengo amor. Eso es como un ejemplo, pero yo creo que eso debe reflejarse en todos los aspectos de nuestra vida, ¿no? Y es allí donde la honestidad juega un papel muy importante, porque los seres humanos somos muy fáciles en crear caras, crear fantasías, crear teatros, ¿no? Y hacemos teatro en nuestra vida, con nuestras relaciones, aparentamos. Pero nuestro Dios quiere ir adentro. Y por eso fue que Él, cuando se dirigió a los dirigentes religiosos de su época, les habló de una forma realmente única. Les habló lo que es por dentro y lo que es por fuera. El Señor les dijo, por fuera ustedes son una cosa. Pintados, adornados, perfumados, bien vestidos, bien hablados. Sin embargo, por dentro son un sepulcro con huesos podridos. ¿Y ahí quién puede entrar? Ningún psicólogo, ningún psiquiatra va a entrar hasta allá. Apenas comienzan ellos a tocar la superficie. El único que puede entrar hasta allá es el Espíritu Santo y la honestidad propia que nosotros tengamos de uno mismo, de reconocer a dónde estamos y hacia dónde podemos ir. Entonces, el amor es básico. Sin nada de lo que nosotros hagamos, si no va permeado, si no va lubricado, si no va adornado, si no va... incluso puede transformarse en una agresión, en un daño, en un insulto, en una... Todo tiene que ir permeado por el amor de Dios, y el Espíritu Santo es el único que puede derramar el amor de Dios en nuestros corazones. Hay una parte aquí de este estudio que dice: el verdadero amor despierta el deseo de algo mejor. En otras palabras, continuamente estás con ese deseo de mejorar como esposo, como padre, como hombre, como mujer, como cristiano, como hijo de Dios, como vecino, como compañero de trabajo. Sí. Interesantísima la lección, pero tenemos que terminar. Nicolás, nos dirige en oración, por favor. Okay. Señor, ayúdanos a contemplar a Jesucristo como a la máxima, plena, completa expresión del amor. Al contemplarlo a Él, a ver su hermosura de carácter y su belleza, que nosotros vengamos a ser influenciados de manera definitiva por tu Espíritu Santo. Uh-huh. Te lo agradecemos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Ha sido preparado para el estudio sistemático de la palabra de Dios. Usted y yo somos amigos. Yo soy el pastor Edwin Mendoza de la Iglesia Adventista en Riverside. Y hoy nos acompaña el doctor Nicolás Bello, miembro de la Iglesia Adventista. Muchas gracias, gracias pastor. Doctor, por estar con nosotros. Sí. ¿Nos puedes dirigir, por favor, en oración antes de seguir adelante? Con mucho gusto. Querido Señor, tenemos el privilegio de tener contacto en este momento con tu poderosa palabra. Permite, Señor, con tu poder, que tu palabra venga a penetrar en lo más profundo de nuestra mente, de nuestro corazón, y tu palabra vibre dentro de nosotros, provocando los cambios que te den honra y gloria con nuestra vida, Señor. Te lo pedimos, te lo agradecemos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las características o de las virtudes que buscamos por naturaleza los seres humanos es el gozo, paz y por supuesto la paciencia. Sin embargo, son frutos también de algo que se ha cultivado. Ahora fíjate, las plantas que dan fruto hay que cuidarlas, cultivarlas, alimentarlas, proveerles el agua necesaria y eventualmente van a dar un fruto. No vienen así por nada. En cambio la maleza, los árboles que no dan fruto, que no sirven, esos árboles prácticamente crecen solos. Estas virtudes, aunque están basadas en el amor, como ya vimos, el gozo, la paz, son consecuencia de algo que se ha sembrado. No viene así por el azar, sino viene como consecuencia. Sí. Bueno, nuestra vida, que tratamos de cultivar en amor, en una relación de amor con Dios, también es invadida por cuestiones negativas. Pero nosotros tenemos, con la ayuda del Espíritu Santo en nuestra vida, tenemos que conservar esas virtudes, el gozo y la paz. En el libro de Romanos, capítulo 14 y el verso 17, dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Los seres humanos trabajamos por la comida, por el techo, por la cama y por un bienestar natural. Por las necesidades materiales como seres humanos. Y necesidades básicas. Uh-huh. Tenemos necesidades básicas de comida, de agua, de dormir, de un techo. Sin embargo, esas necesidades no son el objetivo primordial de cada ser humano. Se busca la justicia, la paz, pero esa justicia y esa paz viene de una fuente diferente a la que normalmente por naturaleza los seres buscamos. ¿Por qué te lo digo? Te lo digo porque en Juan capítulo 14 verso 17 dice el Señor: mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Es hasta cierto punto. O sea, las cosas espirituales se entienden espiritualmente. Ajá. El Señor Jesucristo dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada. Ajá. Y bueno, la historia está llena de vicisitudes, adversidades que los hijos de Dios han tenido que pasar por ser seguidores de Jesucristo. Uh-huh. Entonces, Se está hablando de una paz distinta a la paz que buscan las naciones, a la paz que buscan los pueblos, los grupos étnicos, incluso los combates religiosos de distintas tendencias, las fricciones que hay entre las distintas fracciones religiosas. La paz de Dios, la paz de Cristo, la que nos ofrece, sobrepuja, sobrepasa todas esas cosas. Y está basada en la seguridad que nos da las promesas. Ahora, llevémoslo a un plano personal, a un plano de hogar. Generalmente, cuando hay confrontación en los hogares, se trata la paz, ¿no? Ya pasó ese problema, vamos a hacer las paces, se dice. Pero nuestra naturaleza humana, si no está alimentada por un combustible diferente al que tenemos como seres humanos, vamos a recaer de nuevo en el círculo o en el círculo vicioso que caemos los seres humanos. Generalmente en los hogares donde hay violencia doméstica, hay un círculo vicioso donde hay una paz tensa, una paz agresiva, diría yo, donde la víctima está como esperando una reacción, una explosión, y el victimario está entonces en una condición solapada o latente. Pero es una paz frágil, es una paz que no tiene sentido, porque es una paz explosiva, diría yo. Sí. Por eso el Señor, cuando habla de gozo, paz, paciencia, está hablando de un fruto que viene de verdaderamente de un cambio total del individuo. Como dice San Pablo, Ajá. y el Dios de paz habitará en nosotros por medio de su Espíritu Santo. Entonces, cuando el Espíritu Santo está en nosotros, pues nosotros somos personas tolerantes. No somos vengativos, no somos pendencieros, buscapleitos, delicados, que cualquier roce ya nos irrita. Sí, más bien buscaríamos vivir tan pacíficamente como sea posible con todos. En lo que dependa de ustedes, buscad la paz con todos. Y yo iría un poco más allá, Nicolás. Cuando tenemos esa paz que no es la verdadera, sino una paz quizás conveniente, una paz que me favorece a mí, pero que daña a la otra persona, es una paz que en cualquier momento puede terminar. Sí. Pero cuando la paz se busca como una virtud divina, hay un cambio en la persona y se usa más el cerebro que la reacción natural. Y el ser humano empieza a usar su cerebro. Mire, el hogar es el laboratorio que Dios nos ha dado para probar que lo que creemos espiritualmente o religiosamente es verdad. Pues hay que ponerlo en práctica Sí. allí en el hogar. Entonces no devolver insulto por insulto, no devolver mal por mal, más bien bendición. Eso fue lo que hizo Cristo. Muy bien. Sí. La lección, cada vez este estudio se nos hace más complicado por lo interesante que es, pero tenemos que concluirlo con una oración y vamos a hacerlo en este momento. Eterno Padre Celestial, ya ves cuánto queremos el gozo, la paz, la paciencia sobre todo, pero a veces se nos va tan pronto. Por favor, humildemente te pedimos que si en este momento hay una persona que no tiene paz en su corazón o le hace falta la paciencia, Señor, que el Espíritu Santo descienda y pueda habitar en esa persona, en nosotros. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Al programa Una pausa en el camino. Es un programa elaborado para el estudio sistemático de la palabra de Dios, la Biblia. Y en esta ocasión tenemos como invitado al doctor Nicolás Bello. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Pastor Edwin Mendoza. Gracias por permitirme participar en esta ocasión. Es un deleite adentrarnos en la palabra de Dios. Qué bueno. Vamos a iniciar con una oración. Doctor, ¿nos puedes dirigir ¿cómo no? una oración, por favor? Oremos. Amado Padre, vamos a tener en este momento una audiencia personal contigo, con humildad, reconociéndote que tú eres el Creador y nosotros, criaturas tuyas, te buscamos en oración para que a través de la influencia poderosa de tu Espíritu Santo, tu palabra venga a hacer un trabajo grande en nuestra mente y en nuestros corazones. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén. Pastor, estamos hablando de los frutos, pues mejor dicho, el fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, y nos correspondería ahora conversar acerca de esas virtudes que son la benignidad, la bondad y la fidelidad. Pero yo quedé un poco inquieto en el segmento anterior, el día anterior que estuvimos analizando sobre la paz. Esa paz que sobrepuja todo entendimiento. Pero ¿cómo es que Jesús dijo, yo no he venido a traer paz, sino espada? Es un punto como contradictorio allí. ¿Podría ampliarnos usted un poco más de esto? Ay, Nicolás, me pones aquí en 3 y 2. Ya tú sabes lo que es 3 y 2. Sí, ¿no? Sí, claro. Bueno. En el argot beisbolero. Exactamente. Sí, okay. Pero mira, quiero decirte algo. Cuando el Señor habló de espada, ¿para qué se utiliza una espada? La espada se utiliza para la guerra, para destruir, para acabar, combate. Aniquilar, combate, exactamente. ¿A qué vino el Señor? El Señor vino a enfrentar al enemigo de las almas, a la serpiente antigua, al que anda como león rugiente. Así que el elemento de la espada lo utilizó para designar el concepto claro de la salvación. Yo no quiero que mis hijos se pierdan, yo quiero que se salven. Y si es necesario utilizar la espada para acabar el mal, voy a utilizar la espada para acabar el mal. No a los seres humanos, sino el pecado, la maldad. El acabar. Lo que pasa es que, lamentablemente, todos los seres humanos que persistamos en identificarnos con las cosas malas, con el pecado, con las cosas que ofenden a Dios y a las demás personas, vamos a tener que padecer por las supuesto, consecuencias. Por supuesto, sí. Serán parte de ese aniquilamiento que con mucho pesar es la obra extraña de Dios. Muy bien, entramos entonces a la benignidad, la bondad y la fidelidad. ¿Qué es la benignidad? El diccionario lo define de la siguiente manera: es una actitud amable, bien intencionada, carente de severidad. Otro diccionario dice actitud propicia. En otras palabras, va sacando virtudes maravillosas, pero volvemos otra vez al principio. Ningún fruto viene por la casualidad. Las frutas que comemos, que están sobre nuestra mesa, es porque alguien las cultivó, alguien las cuidó, alguien alimentó esa planta y ahora gozamos de los colores y de los sabores que ahora tenemos sobre la mesa. Me llama mucho este aspecto, este rasgo, la benignidad. A todos nos gusta tratar con personas benignas, tratar con personas amables, bondadosas, pacientes, humildes. Yo creo que forma parte de la regla de oro, tratar a los demás como nos gustaría ser tratados a nosotros. Ahora, mira las ramificaciones que esto tiene. Si tú te das cuenta, las raíces tienen ramificaciones, los vasos capilares y los sanguíneos tienen ramificaciones que penetran hasta los sitios más íntimos o recónditos del cuerpo. Dice, el amor es sufrido, es benigno, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. En otras palabras, esto se extiende, no se queda paralizado o raquítico o en un solo lugar. Se extiende y cuando el amor es verdadero, cuando esos frutos del espíritu empiezan a dar sus resultados, no se puede quedar estático. La persona se le puede mirar en sus ojos que mira diferente, camina diferente, piensa diferente, come diferente. ¿Por qué? Porque hay un poder que está abrazándolo, como abraza la savia y el alimento a los frutos verdaderos. Sí. Bueno, quizá nada desacredita más nuestra función en este mundo como cristianos que una persona antipática. Y yo creo que es bueno pensar en esto, o sea, es antagónico. Cristianismo es antagónico de antipatía. Cristianismo genuino es sinónimo de fidelidad, perdón, de benignidad, de bondad y por supuesto un buen cristiano es una persona digna de confianza, digna de depositar toda la credibilidad. Definitivamente, sin la ayuda del Espíritu Santo, imposible llegar a estos niveles. No se puede hacer porque nuestra naturaleza humana tiende hacia lo que no, a los frutos que no son buenos. A ningún niño hay que enseñarlo a mentir. A ningún niño hay que enseñarlo a hacer lo que no debe. Hay que enseñarlo a obedecer, Ahora, Pastor Mendoza, a no mentir, porque nuestra naturaleza nos hace dar frutos que no sirven, sí, pero los frutos que sirven hay que cultivarlos. hay que cultivarlo. Ahora, fíjense, evidentemente no todo es perfecto y nos tocará en algún pasaje de nuestra vida relacionarnos y con algunas personas en cualquier área, trabajo, escuela, hogar, etcétera, y tengamos que corregir, tengamos que señalar errores, tengamos, entonces, ¿cómo revestirnos de benignidad? ¿Cómo revestirnos de bondad sin ser alcahueta? ¿Se entiende esa palabra, Sí, alcahueta? Sin claro. ser, sí, este, sin estar tolerando lo que no deberíamos y llenándonos de benignidad para corregir a los demás. Nuestro ejemplo clásico y verdadero es nuestro Señor Jesucristo. Él utilizó la fuerza muchas veces, el látigo, las palabras. Sin embargo, hay evidencia bíblica de que Él lo hacía no con el placer que los seres humanos lo hacemos por naturaleza, de la venganza, de la agresividad, sino lo hacía con el propósito digno de hacer que la persona subiera de un nivel a otro y que tuviese una experiencia Sí, diferente. En otras palabras, como que sacudía el árbol para que cayera un fruto bueno. En el libro de Efesios 5:9 nos habla precisamente de eso, de que la benignidad tiene que ir acompañada de justicia y de verdad. Y de verdad. De justicia y de verdad. Maravilloso, mira estas tres virtudes especiales y vamos a orar por esas virtudes. Voy a hacer una oración antes de terminar. Eterno Padre Celestial, gracias por dejarnos señaladas virtudes que en nuestras relaciones humanas nos ayudan a transitar esta vida que a veces es tan injusta y tan frágil. Oh Señor, ayúdanos como puntos de referencia a dar estos frutos maravillosos y a compartirlos con otras personas, que vengan esos frutos del Espíritu Santo. En el nombre de Cristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Bienvenido a su programa Una pausa en el camino. Es un programa preparado para el estudio sistemático de la palabra de Dios, la Biblia. Mi nombre es, soy el pastor Edwin Mendoza de la Iglesia Adventista en Riverside, California. Y hoy nos acompaña el doctor Nicolás Bello, miembro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día también. Doctor, bienvenido a este programa. Muchas gracias, pastor Mendoza. Me siento complacido y gozoso de poder compartir la palabra de Dios aquí en este espacio y que nuestros amigos estén también atentos a lo que analizamos y discutimos aquí en relación a la palabra de Dios. Nicolás, vamos a iniciar con una oración. ¿Sí? Está bien. Muy bien. Ok. ¿Puedes orar? Sí, cómo no. Querido Señor, qué bueno es encontrarnos contigo cuando abrimos las páginas de este sagrado libro, Señor. Ahí está reflejada tu voluntad, que es lo mejor para nuestras vidas. Ayúdanos a ser mansos y humildes, a reconocer el consejo y la sabiduría que vienen de ti para que tengamos vida y para que la tengamos plena y en abundancia, Señor. Así es que te invitamos a que dirijas este segmento del estudio de la palabra y que sintamos tu presencia a través de ella. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. La palabra del Señor, la Biblia, en Gálatas 5:23, habla de mansedumbre, de templanza. ¿Cómo te parecen esas características? Oye, qué falta nos hace. Me llama la atención que Moisés fue llamado el hombre más manso de la tierra, según Número 12, versículo 3, ¿no? Ahora, ¿qué significaba eso de que Moisés era un tipo manso? Era un tipo blandengue, fusilánime, débil en su postura, que a lo mejor le faltaba más agresividad y más dureza. ¿Qué significaría eso, ese término? Porque si fue el hombre más manso sobre la tierra y sin embargo fue capaz de dirigir, de liderizar nada menos y nada más que el éxodo y el traslado del pueblo de Dios desde Egipto hasta la tierra prometida. El concepto que Judas tenía de Jesús durante su tiempo que siguió a Jesús fue un concepto totalmente desviado de la realidad de la salvación y de quién era el maestro. Judas veía la ventaja de un gobierno, pero Jesús era muy débil, se dejaba manejar por las circunstancias. De acuerdo a Judas, Jesús tenía que tener más carácter, tenía que tomar venganza, tenía que ser un hombre rudo, fuerte, decidido, y por eso fue que él fue y lo vendió con la esperanza de que si él había hecho otros milagros, él se iba a librar fácilmente en ese momento. Pero había que empujarlo porque no despertaba la realidad de formar un Pastor, gobierno. Perdona que te interrumpa. Me estás haciendo recordar experiencias que he tenido, porque me ha tocado dirigir operaciones donde he tenido muchos empleados. Y he sido cuestionado muchas veces porque consideran que yo he debido ser muy brusco, que he debido debido ser más brusco y pensar mal antes que las demás personas me dieran motivos para pensar mal. Entonces, eso ha sido... Yo creo que, no sé, pienso que ser bullicioso, altanero, alborotador, enérgico, más bien lo que estoy diciendo es que aquel famoso dicho, dime de qué presumes y te diré de qué padeces. O sea, yo creo que la mansedumbre es la expresión exterior de la fe y de la confianza interior que hay en nuestro corazón, de la confianza depositada en Dios, que es nuestra roca firme, depositada en las promesas de Dios. Ahí es donde viene algo sumamente crucial y neurálgico en este momento. Es el dominio propio. El dominio propio es una virtud que no traemos por naturaleza. La venganza, la fuerza, el choque, la soberbia. Eso lo traemos en la sangre, todos los seres humanos. Algunos dicen, es que yo tengo carácter. No, todos tenemos carácter. Sí, de una forma u otra. Temperamentos que se inclinen más hacia un extremo. Exactamente, nuestros temperamentos. Sin embargo, el Señor con el Espíritu Santo pone un poder regulador en nuestra vida para que podamos discernir entre lo que sirve y lo que no sirve. Mira, en el libro de Proverbios, en el capítulo 2, y el verso 2 dice, haciendo estar atento a tu oído a la sabiduría, si inclinas tu corazón a la prudencia. Sabiduría y prudencia se utilizan aquí en el lóbulo frontal. Debe estar desarrollado, debe estar ejercitado. Y no se puede ejercitar si no hay elementos con los cuales podamos ejercitarlo. Sí. Ahora, yo pienso que debemos ser bien cuidadosos con este tema del dominio propio, porque y ser honestos con nosotros mismos, porque solo con la ayuda del Espíritu Santo, buscando bien internamente nuestro corazón y pidiéndole a Dios que nos ayude a reconocer cuáles son esos aspectos en los que estamos fallando en el dominio propio, no sé, el apetito, las inclinaciones, el mal carácter, la perniciosa apetitos sexuales, o sea, este tipo de cosas. Entonces, yo creo que, por lo menos es mi experiencia, yo siento que debo dejar que el Espíritu Santo, así como cuando uno quiere buscar algo que está oculto en un lugar y no hay suficiente luz, uno debería tomar una lámpara, una linterna e ir por los rincones buscando dónde está hasta encontrar. Yo le pido a Dios que me ayude a hacer eso y yo quiero invitar a los amigos que nos están escuchando a que hagan lo mismo, porque más valioso es ante los ojos de Dios aquel que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. Has tocado el tema central. Nuestra condición humana siempre tiende por naturaleza a lo que no sirve. Pero es momento de pedirle a nuestro Dios, desde lo profundo de nuestro corazón, de que no seamos individuos o cristianos de superficialidad, o de maquillaje, o de teatro. Sí, la semejanza a Cristo en todos los aspectos de nuestra vida, pastor, en todos los aspectos de nuestra vida. Eso es, que permitamos que el Señor nos haga mejores padres, esposos, tíos, abuelos. Sí, porque ¿de qué me vale a mí llevar cualidades y frutos aparentemente cuando vamos a la esencia? Un solo rasgo de carácter en mi vida que ofenda o que manche, y que si yo persisto en albergarlo allí en mi vida, eso neutraliza todo el poder de un testimonio, de mi trabajo por Dios, de mi trabajo en la iglesia. Y lo que hacemos en buena forma, lo podemos destruir en 30 segundos, destruimos algo que ha sido construido con mucho sacrificio. Y el Señor quiere construir en nosotros un carácter diferente, un carácter especial, un carácter único. No es nada imposible, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén, amén, sí. Amén. Nicolás, ¿sí? ¿Oramos? Sí, por favor. Amigos, los invitamos. Vamos a tener una palabra de oración para ponernos en las manos de Dios. Señor Dios Todopoderoso, tú quieres salvarnos. Es más, ese es tu nombre, te llamas el Salvador. Uh-huh. Y tú quieres hacer bien tu trabajo, lo estás haciendo muy bien. Ayúdanos a humillarnos delante de ti, a reconocer que te necesitamos, que necesitamos contemplarte para reflejar todas esas virtudes cristianas que te den honra y gloria a ti y que ayuden a alcanzar a otros, Señor. Gracias por tu santa palabra. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén.